too. Come and take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey, 60 minutos de estancia en antena para disfrutar de todas las novedades del buen hard rock y todos sus derivados. Como ya es habitual, en la locución y en los controles, DJ Jabato, que se hará cargo de todo este artilugio para poder estar junto a todos vosotros en lo que viene a ser nuestro programa número 917. Cerramos la temporada algo dolidos, algo sufridos, alocados 100%. Que nos vacunan en breve, que sí, que mi madre no se preocupe. Hoy, 21 de junio del año 2021, en el cual vamos a estar charlando con Fran Vázquez, cantante de Cherokee. Nos hablará de lo que fue su concierto en directo aquí en la capital del reino, grabado en el año 2019 y que por fin ve la luz. Nos quedábamos sin concierto de Helloween en este presente año, en el año anterior, y esperemos que para el 2022 podamos disfrutar de las grandes canciones que han gestado en lo que viene a ser su nueva obra potente, grande, donde las haya. Vamos con esta preciosa edición que tengo en mis manos de luz en formato CD, que se ponía en circulación este pasado viernes y que adquiríamos en la Gran Vía madrileña. Escuchamos tal y como se abre esta obra magistral. Doble CD con los grandes Helloween, con la reunión de las calabazas poderosa que se hacía por su 30 aniversario, con Andy Deris en las voces, Michael Kiske también en las voces, Michael Waycott en la guitarra, Kai Hansen en la guitarra y en las voces, Marcus Grofu al bajo, Sacha Gerder en la guitarra y Daneth Safer en la batería. Grandes donde los haya, ahí están sonando. Así se abre el nuevo y potente disco de los alemanes Helloween, que tendremos en directo por allá, por el año 2022, que todos lo estamos deseando. Y así comienza, así arranca con este Out for the Glory, sonando para todos ustedes aquí en la Universidad de Alcalá de Henares, una tarde noche más. free from intoxicating dreams, but it's the Emperor's Chariot Race Day. Your dedicated old guard eagerly await your presence at the Colosseum. As for your large flagon of ale, alas, it went flat, and regrettably I had to throw it away. Come now, not a moment to waste. Fantástico, genial, y que nos queremos dar el capricho de abrir este programa 917 con los señores, los guardianes de las siete llaves, que lo han vuelto a conseguir, uniéndose todos juntos con esta majestuosidad. Es como arranca este pedazo de doble compacto, doble vinilo, en sus diferentes formatos, el cual pues les hace aún más grandes. Estaremos disfrutando de ellos si todo va bien el próximo año 2022 y las calabazas volverán a resurgir y saltar por encima de nuestras cabezas. Vamos a proseguir, vamos a continuar y lo vamos a hacer con una banda que daba mucho, pero que mucho que hablar este pasado fin de semana por circunstancias que no voy a contar, pues uno se quedaba traspuesto y no podía acceder a dicho evento. Me quedé con todas las ganas, pero son las cosas de la vida. Vamos a escuchar lo que es este tercer corte, que se llama Despertar, que suena para todos vosotros, y estamos hablando de Indominus Pain. Que me lo perdonen, iré a verles. ¿Y dónde mejor? A lo mejor en el escenario grande de la sala Revy Light, que ya está rugiendo por tener su licencia. Ahí están sonando desde Madrid. Oh, Ahí suena, se llaman Indominus Pain y el pasado sábado estuvieron descargando en la sala Venom, dando también presencial su nuevo videoclip y realizando un potente concierto. ¿Que no pudimos ir? ¿Qué vamos a hacer? A la próxima estaremos por ahí dando guerra. Vamos a escuchar ya nuestra banda invitada. Línea telefónica tenemos a Fran Vázquez, cantante de Cherokee, que nos va a presentar este directo desde Madrid. Escuchamos lo que es este, su segundo corte llamado Al Límite del Juego, y enseguida estamos charlando con él. Ahí suena Cherokee. ¡Al Límite del Juego! Yeah. Ahí están sonando, ellos se llaman Cherokee y por fin ya los tenemos aquí en total directo, grabado en el foro, en la capital del reino. Hola, muy buenas tardes, Frank, ¿cómo andas? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Todo bien, hermano? ¿Qué tal? ¿Se va mejorando la cosa? Bueno, bien, bien, bien. La verdad es que sí. Ahora ya empezamos a cerrar con mi historia todo el verano. Ya hay un montón de conciertos en directo para este verano y ya se ve la luz al final del túnel. Ya era hora. Uh-huh. Muy bien, pues así hemos visto que por fin tenemos en nuestras manos lo que es este disco en directo, llamado así, casualmente desde Madrid, para la banda Cherokee, que grababais en el año 2019. Así es, correcto. Lo hicimos precisamente durante la presentación del disco allí en la sala Honky Tonk, en Madrid, en 2019, si no recuerdo mal, creo que fue el 14 de septiembre. Ajá. Y bueno, fue una presentación que hicimos para el público en general y para la prensa, ¿no? Para los medios. Y bueno, la verdad es que no sé por qué me dio la curiosidad de decirle al técnico de la sala que grabase el directo, que lo grabase además bien, por pistas, que lo grabase todo guay, que pusiera micros de ambiente para el público y demás. Y la verdad es que cuando me envió el concierto, la verdad es que mi sorpresa fue bastante buena, porque primero me encantó cómo sonó la banda aquella noche y bueno, y sobre todo porque vi que era un material bastante interesante para editarlo y mostrárselo a los seguidores de Cherokee, ¿no? A nuestra tribu. Uh-huh. Y la verdad es que estoy muy contento con el resultado. Así que bueno, en un principio no teníais esta intención, pero tú tuviste ahí un pálpito, como se suele decir. Sí, no. La intención no era grabar el concierto y mucho menos editarlo de cara al público. Pero ya te digo, es que realmente cuando me puse a escucharlo, ya de por sí sonaba bastante bien. Y bueno, en un momento dado pues se metió ya en el estudio. Sí que es un directo totalmente crudo, tal y como fue. No hemos querido retocar nada. De hecho, mi voz ya se ve que no está ni retocada ni nada, que incluso hay algún fallito en alguna parte de una letra que se me fue la olla. Uh-huh. Y lo dejamos así. Dijimos, no, simplemente vamos a realzarlo un poquito, vamos a darle un poquito de claridad al sonido y que esté todo bien, bien nivelado, ¿no? Pero que se escuche todo, que se escuche el público, que se escuche absolutamente todo. Y ya te digo, estamos muy contentos y además deseando de que lo podamos llevar a los directos para que el público pueda comprarlo, porque bueno, dada la situación en la que estamos, pues la verdad es que tampoco se venden muchos discos, no hemos podido salir a presentar el trabajo y bueno, estamos deseando de poder salir para poder llevar todo el merchandising que hay. Uh-huh. La banda seguís siendo los mismos que grabasteis este disco, porque claro, con las circunstancias que hemos vivido ha habido cambios y fusiones por todos los lados. Pues mira, te comento, en este caso ha habido un pequeño cambio en la banda. Sí que es verdad que cuando hicimos ese directo, al poco tiempo, por ejemplo, Carlos Delgado, el batería, ¿no? Anunciaba su marcha. De hecho, después los dos conciertos que logramos hacer de la gira fueron con Daniel Vázquez, ¿no? Que era otro batería, que era el que había entrado sustituyendo a Carlos. Pero bueno, en este último año Carlos ha vuelto a la banda, ha vuelto además con más ganas que nunca, y es actualmente de nuevo el batería de Cherokee, ¿no? Carlos uh-huh. Delgado, que bueno, muchos lo conoceréis por ser el batería de Snake Eyes, de Sphinx, etcétera, etcétera. Y bueno, y aparte, pues nada, lo que ha cambiado ha sido también el bajista, que Jorge, por motivos de trabajo, no ha podido seguir en la banda, no puede seguir en la música. Y nada, hace poco hemos anunciado a Edu, que es un bajista bastante bueno y que además es de Extremadura. Nos hacía falta alguien de Extremadura uh-huh. para ponerlo más complicado todavía todo. Y nada, Edu se hace cargo del bajo. Y bueno, pues en la segunda guitarra, evidentemente aquella noche vino Adolfo PH, que fue el guitarrista original de Cherokee, junto con Gerardo, compartieron aquella noche las guitarras, pero actualmente el guitarrista es Fran Gómez, que lleva ya con nosotros un año y pico también como guitarrista, y esa es la formación a día de hoy. Gerardo, yo completamos la formación de Cherokee. Uh-huh. Y me dices que ya tenéis conciertos, ya se os puede ver este verano. Lo que es Cherokee, arrancamos ya seguro la gira en octubre. Uh-huh. En octubre, a finales de octubre, ya tenemos hecho conciertos programados y vamos a empezar por el norte. Vamos a ir, sí que puedo deciros que va a ser en Euskadi. Arrancaremos en Euskadi con dos conciertos y después seguiremos por el resto de la península, allá donde podamos ir y quieran que vayamos. Ya tenemos también cerrado Madrid será de cara al 2022. Ajá. Y bueno, también tenemos preparada una fiesta de presentación a principios de octubre. Estamos gestionándolo todo ahora porque evidentemente en octubre más o menos tenemos planificado, si todo va como tiene que ir, a mediados de octubre, sobre el día 15 por ahí más o menos, saldrá el nuevo disco de Cherokee, y una semana o dos antes lo vamos a presentar en Madrid con el mismo formato que hicimos con este directo. Estrellaremos un pequeño show en directo presentando las nuevas canciones para la prensa y para el público, y lo haremos en una sala pequeñita para que podamos estar todos bien y sentir el calor de la gente, y deseando de que salga el nuevo disco, porque ya lo tenemos muy muy muy avanzado y estamos, ya te digo, vamos, rabiosos por poderlo presentar. Ajá. ¿Ya lo tenéis más o menos preparado todo el disco? ¿Lo habréis hecho durante el confinamiento? Pues mira, el disco, ya te digo, ahora mismo el disco está todo maquetado, lo que se suele llamar la preproducción del mismo. De hecho, ya hay un tema que va a ser el tema single, que saldrá seguramente para, si todo va bien, queremos que salga en agosto. Y el tema single lo hemos ya mezclado y masterizado con un productor. Lo que pasa que, bueno, vamos a darle otra vueltecita más porque nos ha salido un sonido muy, muy moderno, demasiado moderno. Suena muy bien, pero la producción es demasiado moderna para nuestro gusto, y vamos a intentar darle una vueltecita más para que coja esa esencia de Cherokee. Pero sí que te anuncio y a todo el mundo que el nuevo disco de Cherokee, aparte que va a ser una larga duración, va a tener más o menos unos 10 temas, va a tener un sonido mucho más actual incluso que el que tenía hasta ahora, y creo que el sonido le va a encantar a la gente, porque aparte de las composiciones que nos han salido del corazón, les va a recordar a bandas que todos llevamos en nuestra mente. Uh-huh. Con lo que es la banda Cherokee, yo no he tenido la oportunidad de hablar contigo, y me gustaría que nos dijeras de dónde viene el nombre que da título a la misma. Pues mira, surgió una mañana, que aún lo recuerdo, aún me acuerdo de ello, que yo había dejado Nueva Era cuando sacáramos Fight, y después de la gira que hicimos, pues bueno, por cuestiones y tal, yo me había marchado de Nueva Era, y a las dos semanas de haber dejado el grupo, pues bueno, la gente constantemente por Facebook me mandaba mensajes y demás, oye tío, no dejes esto, tal, porque yo en cierto modo había anunciado que dejaba de nuevo el mundo del, ¿sabes?, del rock nacional. Uh-huh. Y todo esto. Entonces, mucha gente, no, tío, tal, esto, lo otro. Y entonces, pues nada, una mañana, sinceramente fue todo de casualidad, me levanté, puse el YouTube para escuchar un poco de música, y lo primero que me salió fue el tema Cherokee de Europe. Uh-huh. Y hostias, no sé por qué ahí se me iluminó algo, ¿sabes? Se me iluminó, dije yo, hostia, mira, me gusta el nombre. Aparte que me gusta mucho ese tema, ¿no? Y dije, y aparte yo soy una persona que siempre he sido muy, muy, ¿cómo se dice? Muy, que me ha gustado mucho la filosofía de las tribus indígenas americanas, ¿no? Ese rollo del honor, de esos valores morales, esa conexión con la naturaleza. Siempre he sido muy de ese rollo. Siempre me ha gustado mucho las tribus indias, ¿no? Los Sioux, los Cherokees, los Apaches, toda esta peña, ¿no? Y, se me encendió. Y aparte ya fue, me acuerdo que fue llamar a Pineda, que era mi compañero de aquella en Nova Era, y le dije, tío, quiero montar una banda, pero esta vez quiero que sea con lo que yo realmente siento que necesito hacer, ¿no? Y fue cuando nació Cherokee, en el año 2015, si no recuerdo mal. Uh-huh. Y entonces, desde aquel momento hasta hoy, y con los Lobos en Manada. Sí, sí, además, te voy a decir una cosa. Si de algo me puedo sentir orgulloso es de que tenemos una tribu bastante fiel, ¿eh? La gente que sigue a Cherokee es gente muy fiel, gente que además tiene todo, intenta tener todo lo que hay de Cherokee, porque hasta ahora, en cierto modo, hemos ido trabajando de una manera muy tranquila, paso a paso, autoproduciéndonos los discos, quitando pues eso la edición americana, ¿no?, que sacamos de Cherokee, que fue la unión de los dos trabajos, que lo sacamos a través de Chopito Records, ¿no?, una compañía de Chicago. Hemos trabajado también con Demon Record en la reedición del primer trabajo, ¿no?, de Empiezo a Latir, que salió después con cuatro temas extras. Y bueno, este último, el directo, como ves, lo hemos producido nosotros también, ¿no? Cherokee Producciones, ¿no? El siguiente disco, pues no sé qué va a pasar, pero nosotros vamos a seguir paso a paso, afianzando a nuestra tribu, a nuestra gente, intentando unir a más gente. No tenemos prisa. La verdad, queremos que Cherokee sea una banda de culto, una banda de referencia y respetada. No queremos llegar y tocar en todos los grandes festivales o festivales medios o tal, por el hecho de egocentrismo, ¿no?, de queremos tocar en todos lados. No, vamos a ir poco a poco, y aquel festival que quiera llamar a Cherokee será muy bien recibido. Además, actualmente estamos trabajando con Rising Rock, de mi amigo Manuel, que es nuestro manager, y que el tío se lo está currando tanto que a día de hoy Cherokee, por ejemplo, en Argentina está siendo una banda bastante, bastante seguida, y es algo que nos ha llegado bastante, ¿sabes? Porque, hostia, que los argentinos es una gente muy, muy entendida en el rock, ¿sabes? Y les encanta Cherokee. Uh-huh. Porque para este proyecto, para esta banda, ¿tenías claro cantar en castellano? Sí, sí, era hard rock en castellano, lo cual no significa que no lo hagamos algún día en inglés, ¿eh? Porque de hecho en el vinilo, porque tenemos vinilo también de Cherokee, hay un tema oculto, y ese tema oculto está en inglés, es un tema en inglés, es decir, solamente lo tiene la gente del vinilo, o los que tienen la reedición de Empiezo a Latir, que también está ahí otro tema en inglés, como es Padre, ¿no?, la balada, que en este caso se llama Father, y está en inglés. Desde un principio siempre tuve claro que la dualidad del nombre nos daba la ventaja de que si queríamos sacar un disco en inglés lo podríamos hacer. Al ser Cherokee no te quita la posibilidad de poderlo hacer en castellano o inglés. Ahora sí, Cherokee es una banda en castellano. Otra cosa es que nos apetezca sacar una doble edición que sea en castellano y en inglés, pero ya te digo, no es una prioridad para la banda. ¿Cómo puede saber la gente más de vosotros a través de las redes sociales, donde me imagino que estáis inmersos? Pues mira, nosotros trabajamos, siempre hemos trabajado, incluso hemos hecho las ventas del disco, que por cierto se hicieron muy bien y en una gran medida, a través de la página Facebook de Cherokee Rock. A través de ahí pueden estar informados de todo. Por desgracia, el día 25 de marzo nos hackearon la cuenta, el canal de YouTube, y además teníamos muchísimos seguidores y muchísimas reproducciones, que tan importantes para mucha gente. Y por desgracia tuvimos que abrir un canal nuevo, que está recién estrenado, de hecho, que es Cherokee Hard Rock Band. Y el otro canal, pues nada, nos lo hackearon, lo hemos perdido. El hijo de puta que nos lo hackeó, que era un ruso, además, nos lo ha borrado. Lo ha borrado, uh-huh. Y hemos perdido todo ese trabajo, toda esa inversión, de mucho tiempo, además, de muchos años, pero bueno, tienen el canal de Cherokee Hard Rock Band, que pueden ahí también ver vídeos, el Spotify de Cherokee Rock también, donde tienen todos los discos, también se puede escuchar, pero básicamente se trabaja todo a través de la página de Facebook, Cherokee Rock. Bueno, por mi parte, felicitarte por ese tributo que hacíais a la gran banda de Madrid, Sangre Azul, donde tuvimos la oportunidad de conocernos y disfrutar de las grandes canciones de los mencionados. Bueno, la verdad es que bueno, ese es un proyecto que llevábamos ya con mucho tiempo en mente los que estábamos allí en el grupo, ¿no? Sobre todo por parte de mi compañero Miguel Araujo, el guitarrista. Uh-huh. Lo habíamos pensado desde hacía ya un par de años y de hecho habíamos hecho algún bolo ya, habíamos estado en Vitoria, habíamos estado aquí en Vigo, pero la formación que tuviste el otro día era una formación completamente nueva, quitando, ya te digo, al teclista y al guitarra y a mí, el resto, los otros tres eran nuevos, y la verdad es que quedé muy contento, creo que el público quedó muy contento, que lo estamos haciendo de una manera muy respetuosa, como ya le dijimos precisamente tanto a Martín como a Tony solo, con el cual tengo conversaciones a través de Facebook y se lo comenté, dije, lo haremos mientras que vosotros no hacéis permiso, por supuesto, y la verdad es que están muy agradecidos, y yo estoy muy agradecido al público de Vitoria y de Madrid que vieron estos dos últimos conciertos, y creo que la reacción, pues estuviste allí, creo que la reacción fue bastante grande, bastante buena, que el público quedó más que satisfecho. Y a las pruebas me remito, ¿no? Pues tal como salimos de ese concierto, ya Alejandría fichó con Centro Metal como compañía de management para futuras giras, festivales, y todo aquel que quiera tener a Alejandría y este tributo a Sangre Azul, pues lo podrá tener, siempre y cuando pues le apetezca, claro. Por nosotros encantado de seguir con el legado de Sangre Azul. Uh-huh. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que tenga la oportunidad y evidentemente también pues disfrutar de Cherokee, que al final el alma mater o la voz cantante, por decirlo de alguna forma, es tu persona. Sí, bueno, eso es así. Evidentemente yo me embarco en muchas cosas, como tú bien sabes, que además me ves por Facebook y estás al tanto de todo lo que hago, de que lo mismo estoy haciendo rock, estoy haciendo flamenco, que a mí me gusta estar... A ver, yo soy profesional de esto y por desgracia en este país, para poder vivir de la música te tienes que embarcar en muchas cosas, y ojalá Cherokee o Alejandría o Nova Era tuviesen el éxito necesario y el apoyo del público para poder vivir de ello, ¿no? Y dedicarte exclusivamente a un proyecto y darlo el 200%, ¿no? Pero por desgracia, por mucho que me duela, tengo que ser consciente de que vivo en un país donde lo gratis interesa más que lo que hay que pagar, ¿no? Y ya, mientras que no cambie esa mentalidad en el público español, pues las bandas estaremos pues condenadas a tener que seguir luchando contra viento y marea para poder sacar adelante nuestros trabajos, ¿no? Así es, por desgracia, en este país. Y luego, a criticar se le da bien a todo el mundo. Sí, pero bueno, somos españoles, en eso... Eso es lo nuestro. Aquí todos somos médicos, entrenadores, abogados, somos la hostia todos. Pero bueno, es quizás nuestra idiosincrasia como españoles también, ¿no? Que bueno, pues somos así, somos pasionales para unas cosas, para otras somos más pasotas, pero yo no quiero perder la esperanza de que el público rockero se dé cuenta que para que las bandas españolas triunfen fuera de las fronteras, lo primero es que tienen que tener todo el apoyo de su público, y eso solamente se puede hacer a través de la inversión en ir a conciertos, en comprar merchandising, discos, porque que no te vendan la papeleta. Spotify está muy bien para promocionarte y está muy bien para las bandas grandes, y cuando hablo bandas grandes hablo bandas que venden millones de discos, pero para bandas como el 90%, 95% de las bandas españolas, no es un beneficio, es más bien promoción, pero no da beneficio económico, la verdad, por desgracia es que no es así. Se llevan el beneficio ellos, Spotify, pero las bandas simplemente se llevan el poder estar ahí. Bueno, vamos a ir ya concluyendo. Yo arrancaba la entrevista con Al límite del juego y ahora me gustaría que tú elegieras una para despedirnos. Pues... Te gustan todas, ya lo sé. A mí es que me gustan todas, pero quizás, yo qué sé, por el hecho de que, bueno, pues es el tema título, ¿no? El tema, además, bandera con el nombre de la banda, ¿no? Yo diría quizás de que terminemos con Cherokee, ¿no? Con el tema Cherokee. Uh-huh. Y también es una manera de dar paso, ¿por qué no?, al próximo disco, ¿no? Es como una antesala de lo que está por venir. Muy bien, Fran, ¿algo que no te haya preguntado y algo que quieras contar a la gente que nos está escuchando? Pues realmente he contado casi todo lo que he podido contar, pero nada, simplemente, pues mira, ¿por qué no? A los guerreros de Euskadi que se vayan preparando tanto en Vitoria como en Bilbao, porque estaremos allí a finales de octubre, en breve lo anunciaremos, dos días, pero arrancaremos esta gira de Cherokee, la vamos a arrancar en Bilbao, capital, y en Vitoria, capital. Así que esperamos que nuestra tribu de Euskadi esté preparada y con ganas de recibirnos. Uh-huh. Y por aquí, por Madrid, también nos tendremos en alguna presentación, como me decías. En Madrid voy a celebrar mi cumpleaños. Uh-huh. Es un día bastante bueno porque voy a celebrar mi cumple con todos vosotros. Uh-huh. Pues nada, será genial y a ver si podemos escaparnos. ¿Vale, amigo? Vale, pues espero verte, ¿eh? Ya sabes que te dije la última vez que digo, a ver si puedo, y mira, cosas de la vida. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por este ratito contigo y un abrazo muy fuerte para todos los que siguen creyendo en el rock, ¿vale? Uh-huh. Ahí seguimos, nos vamos con Cherokee y lo hacemos con vuestro grito de guerra. Gracias, Fran, feliz verano. Gracias, un abrazo. Venga, nos vemos. Cherokee. Vive con Fantástico griterío emulando al señor David Coverdale. La verdad que si tenéis la oportunidad de poder ir a ver a Cherokee con Fran Vázquez al frente, no lo dudéis. Gran banda, gran formación. En esta noche los que actuaban era Gerardo Fernández en la guitarra, Adolfo FH a la otra guitarra, Jorge Mújica en el bajo y Carlos Delgado en la batería. Estaros atentos de ellos y poder disfrutar de su directo, que es espectacular. Vamos a proseguir y lo vamos a hacer ahora con la gente historiadora, ella, Saldui. Hablamos de este Ambastos que nos quemaban nuestras manos. Por fin ya podemos disfrutar de todas sus canciones. Se ponía a la venta, al igual que el disco de los alemanes Halloween, el pasado 18 del mes de junio. Y ahora nos vamos con Tagus. Ahí están sonando desde Mañolandia, como bien te digo, Saldui, sonando con estas historias de la piel de toro. Ahí está sonando nada más y nada menos que ellos se llaman Saldui y lo hacían con este su nuevo disco llamado Ambastos. Proseguimos en el sprint final, vamos rapidito, vamos con esta banda que se hace llamar nada más y nada menos que Handarcia con su compacto llamado Juglar. De hadas y los sueños por cumplir, alegres dejen su tapiz. Mitos y fábulas aquí jamás tienen fin. Su gran tesoro es el reloj que abre las puertas del amanecer. Volverás, los secretos que ocultos están jardín, un mundo de fantasía, sueña con verte llegar. Ecos de magia narran cuentos de viajar el último confín, hogar de piedra, de lagunas, de frágil cristal, donde poderse reflejar. Un horizonte que explorar se extiende ante ti. La noche duerme en su caudal, sus aguas son nubes donde navegar. Un mundo de fantasía. Ahí están sonando, se llaman Jadandanza, que te lo ponen cada día más complicado. Y escuchamos lo que es este, su último disco. Y de juglar a flautista pasamos y tiro porque me toca. Y cerramos, arrancamos con Halloween todos nuestros programas, ya que es nuestra sintonía desde hace 23 años de andaduras en las ondas radiofónicas, desde los comienzos del pirateo hasta los cuales nos encontramos que nos auspiciamos en la banda ancha. Y terminamos con José Carlos Molina, el gran loco de la flauta travesera, que nos da este calor nublado y que se presentaba después de año y medio en la Gran Vía madrileña, triunfando con todos y disfrutando de sus grandes canciones, de lo que viene a ser su segundo disco en solitario. Pero al final, José Carlos Molina, ñu, más de lo mismo. Ahí nos vamos con él y hasta septiembre. Compañeros, pasar buen verano, disfrutar, vacunaros, para que no os regañen. ¡Hala! Pensarían, no tienen futuro.